por allá y te vuelves. Intentas marchar, caminar por donde quieres, pero si calienta el sol, si calienta el sol, tú estás. Si calienta el sol, si calienta el sol, tú estás. Sumas y restas van a perderte al final. Los números vuelan y tú no sabes volar. Bien. Si calienta el sol, si calienta el sol, tú estás. Si calienta el sol, si calienta el sol, tú estás. Tibio, tibio estás, y así quedarás. Tibio, tibio vas a ningún lugar. Ganancia tendrás, no te durará, porque tú sacaste muy mal las cuentas y ya a nadie le importas. Nadie le importa. Puedes soñar lo que quieras soñar, que todo va bien. Eres un héroe real, pero si calienta el sol, si calienta el sol, tú estás. Si calienta el sol, si calienta el sol, tú estás. Puedes decir que no. De tu interior puede brotar un no, pero si calienta el sol, si calienta el sol, tú estás. Si calienta el sol, si calienta el sol, tú estás. Tibio, tibio estás, y así quedarás. Tibio, tibio vas a ningún lugar. Ganancia tendrás, no te durará, porque tú sacaste muy mal las cuentas y ya a nadie le importas, a nadie le importas.